3. Uno a uno hacemos la radio. La Voladora Radio. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Ya estamos completos. ¡Comenzamos! ¡Amateur! Muy buenos días, Radio Escuchas. Hoy, primero de junio del 2013, en una mañana parece calurosa, comenzamos una vez más una emisión de Amateur por 97.3 de su FM o a través de www.lavoladora.net en este su programa de confianza 100% deportivo y 100% amateur. 978-852-52 para toda la gente bonita que está aquí en Amecameca y en los alrededores del oriente del Estado de México. Nos pueden marcar a la cabina para saludarnos, para hacernos alguna petición, para comentarnos algo de lo que usted vio en la semana en cuanto a deporte, también en cuanto a música, en cuanto a conciertitos. Si usted asistió a algún concierto por ahí, pues bienvenidos sus comentarios, bienvenidas las críticas. Todo es bienvenido aquí en Amateur. Así es. Hoy va a ser un programa, digamos, crítico por lo sucedido hace 8 días, lo lamentablemente sucedido en el fútbol mexicano hace 8 días. No es cierto. Felicidades a todos los americanistas que nos están escuchando. Su equipo mugroso ganó, ya les diremos por qué, y qué bueno que han sido campeones por 11ª vez, ¿no? Le empatan en campeonatos al campeonísimo. A campeonísimo, que tú sabrás quién es, Ariel, tú mejor que nadie lo sabe. Sí, claro. Toda claro. La gente en México lo sabe quién es el mejor equipo del mundo. El Club España es el campeonísimo. Por ahí le empatan a 11 títulos al Guadalajara, y lo que dice Miguel Herrera es que él quiere el bicampeonato y quiere hacer historia en el América y quiere, pues, obviamente ganarle a las Chivas en cuanto a campeonatos. Esto pues habría que verse, ¿no? Pero vaya. Yo siempre, quitándome de la playa de las Chivas y haciendo a un lado mis preferencias en cuanto a clubes deportivos, pues sí puedo decir que el América gana el campeonato por circunstancias, ¿no? Es una copa circunstancial. Sí, porque el árbitro, porque los rivales se lastimaban, muchas cosas, y parecía guión de telenovela, ¿no? Pues sí, eso parecía, pero vamos a estar hablando al rato más de esto, de esa telenovela que pasó hace 8 días en el Estadio Azteca, y pues por lo mientras vamos a empezar, pues, como cada 8 días, con la frase de la semana. Y hoy se las vamos a recordar. ¿Eh? La frase de la semana. Bueno, la frase de la semana la dijo este jugador francés, ahora ya exjugador del Barcelona, Eric Abidal, y él dijo en una conferencia de prensa en la cual se despidió del equipo catalán, en donde dice: tenía dos objetivos, luchar para ver crecer a mis hijas y estar con mi esposa, y otro, volver a jugar. Bueno, por lo mientras el segundo no lo va a poder hacer ya en el Barcelona, ya que no le dieron su contrato para como jugador, se lo daban como directivo, y él, la intención es volver a jugar, ¿no? ¿Y esto por qué? Bueno, porque es una persona que sufrió un trasplante de hígado en esta temporada, en este año, y bueno, yo creo que la fortaleza que se vio en este jugador francés, de haber estado enfermo del hígado, de haber tenido un trasplante del mismo, pues habla mucho de lo que él quiere como persona y como jugador, ¿no? Sí, la verdad, cuando tenemos un conflicto de esta naturaleza, en este caso médico, de salud, pues yo creo que el mundo se te viene encima, Ariel, y si tienes otra segunda oportunidad, quisieras vivir a lo máximo, ¿no? O sea, realmente siempre se ha recomendado que, pues que la gente viva al máximo todos los días, que todos los días los viva como si fuera el último, dicen por ahí, ¿no? Pero pues vaya, después de una cuestión ya médica, pues como que sí te llega otra vez. Sí, y realmente, pues yo creo que, no sé hasta qué punto él se vaya decepcionado, sería cosa de platicar con él ahora que lo invitemos aquí a La Voladora, pero decepcionado en el sentido de que, bueno, él dice que él quería volver a jugar fútbol, y quería volver a jugar fútbol en el Barcelona, y bueno, pues ya no le dan oportunidad, los del Barcelona le dicen, pues sí te aceptamos, pero como directivo. No sé si también el club en algún momento dado pues está como protegiendo de que le vaya a suceder algo en el terreno de juego, ¿no? Claro, no, bueno, en el club tienen un equipo de abogados impresionante, así como el equipo del señor Burns. Sí, sí, sí. Simpson tiene un equipo de abogados impresionante, pues no se pueden arriesgar a una eventualidad como esa. Y pues realmente, si le dan la oportunidad de directivo, pues qué mejor, ¿no? Muchos deportistas, después de haber pasado triunfales por sus diferentes disciplinas, terminan en la miseria porque no saben administrar el dinero que les llega cuando son deportistas, y dos, no pues a lo mejor caen en drogas, caen en alcoholismo, en excesos, y pues se acaban en la pobreza, en la miseria, ¿no? No ponen un negocio, no son profesionistas, o sea, no tienen una base por la cual sostenerse después de su etapa deportiva. Si le están dando una oportunidad ahí en la dirección, pues adelante, ¿no? Y que la aproveche. Sí, bueno, la intención de él es seguir jugando y por lo menos va a conseguir equipo. Es un muy buen defensa, entonces yo creo que no le van a llover ofertas de algún otro club europeo. Del América. No creo que sea del América, pero sí de algún club europeo importante. Y bueno, pues ahí están las palabras de este jugador, Eric Abidal, que la verdad la conferencia de prensa, pues todo el mundo soltando el moco a todo lo que daba, porque pues sí fue algo muy conmovedor todo lo que pasó, la despedida con sus compañeros ahí en el Barcelona, y bueno, pues al final él lo que quiere es jugar fútbol. Bueno, pues nos vamos a ir con una rola, ¿ya está ahí la rola? Sí, ya está lista, señorita productora. ¿No se escucha o qué onda? Ah, ok. Ok. Les esperamos tantito con la canción. Mientras, bueno, pues les vamos a platicar que vamos a iniciar los temas musicales con un grupo épico, mi queridísimo César Ariel Guerrero. Épico podría ser ¿quién? Black Sabbath. No, Black Sabbath ya lo pusimos hace 8 días. Led Zeppelin. Led Zeppelin tampoco. Viene como de esa camada, trae un sonido bastante diferente a todo lo que se había venido haciendo en los años 90 y en Seattle. Vaya, dejemos a un lado los gritos y esas como casi, es como una llorona, pero decía este cuate que se murió, el que se dio un escopetazo en la cara, Kurt Cobain, no es Nirvana, no es Pearl Jam, no. Es un grupo, yo creo que hasta más importante en cuanto a musicalmente hablando, más importante que esos dos. Me estoy refiriendo a Soundgarden, que el día de ayer lamentablemente no tuvo un lleno espectacular en el Palacio de los Deportes aquí en la Ciudad de México, pero, y que nos hubiera encantado estar ahí. Sí, claro. Y la verdad que yo venía escuchando la radio y venía yo preguntándome ¿por qué no fui a ese concierto? ¿Por qué no? Y después ya me enteré que la reventa estaba bajando los boletos a la mitad de lo que costaban. Y fíjate, hubiera estado genial haber ido a ver este grupo gronchero de los años 90, que sí marcó una época, por lo menos para José Antonio y para mí y para Eladio, porque pues este vocalista que tienen, Chris Cornell, o sea, tiene un vozarrón pero impresionante, ¿no? Sí, es uno de los mejores vocalistas que ha dado el rock and roll en los 90s, y también musicalmente Soundgarden es un equipo, es un combo que vaya, o sea, es poderoso, es propositivo, se acerca un poco al rock progresivo, no tenía esas guitarritas tan fáciles, o bueno, vaya, digo fácil porque todo mundo las hacía en ese momento, por ejemplo, venía terminando la etapa Guns N' Roses, ¿no? Por ejemplo, y ahí pues ya sabes que Slash pues también es un genio, pero tenían esa tendencia al hard rock de las guitarras con solos espectacularmente rápidos y largos, a la Joey Satriani y demás, y estos cuates vienen a bajarle el down tempo a la música, y pues vaya, hacen una serie de álbumes geniales. Ahorita regresaron para hacer un track para The Avengers, esta película de superhéroes, que pues la verdad un poquito desafortunado ese track, Yo creo que en ese sentido no fue lo que es el disco. Yo no lo he escuchado, es lo que he leído y lo que vaya se ha comentado, de que el disco está muy bueno, excepto ese track, ¿no? Ese track ha sido un poco forzado, pero lo que es en sí, lo de, el demás disco está muy recomendable o me lo han recomendado bastante. Yo lo quiero escuchar, mi queridísimo César Ariel, pero pues vamos a irnos con una canción de un, pues, de un disco que fue con el que los conocimos realmente, ¿no? Ya tenían discos atrás, pero el Super Unknown fue el disco clave de Soundgarden, en los que, bueno, se lanzaron a la fama y al mainstream. Y pues ahí Chris Cornell hizo en algunos momentos diferentes otros grupos, como Audioslave. Un poco sí. Lamentable la canción Black, Like a Stone, ¿no? Un poco popera y demás. Pero vaya. Pero no se deja ver se deja ver la calidad de esto. Se deja ver la calidad de Soundgarden en Chris Cornell. Y luego Chris Cornell hace unas cosas en solitario mucho más tranquilas. Y pues vaya, a mí también me ha gustado, ¿no? Realmente son Chris Cornell como solista también me ha gustado. En general es un grupo de mucha calidad. Lamentablemente ayer no llenó el Palacio de los Deportes. Lamentablemente no nos mandaron pases aquí a Mateo. Sí, lamentablemente. Si no hubiéramos estado ahí y escuchando esta canción de el Super Unknown, titulada The Day I Tried to Live, Soundgarden aquí en Amateur. Ahí está, Amateur. Tiempo. Regresamos. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Correo electrónico. cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo. cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos. cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. Uno a uno hacemos la radio. Son las 11 y 17 minutos. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Bueno, pues estamos de regreso después de haber escuchado a Soundgarden. Ya platicamos un poquito de ellos. Y bueno, pues les recordamos los teléfonos aquí en cabina 978-5252. O nos pueden buscar por Facebook, Amateur Radio FM Amecameca. También pueden dejar ahí sus comentarios, sugerencias y todo lo que gusten y manden. Bueno, pues vamos a lo que son las noticias locales. Lo amateur siempre va primero. Sí, y es así, las noticias amateur siempre son primero, porque al final del día, pues es lo que nosotros practicamos, chavos. Así es. No, bueno, entonces, lo que se refiere al fútbol aquí en Amecameca, para este fin de semana, vamos a dar algunos partidos en el campo del Seguro Social, ese campo tan bello que tenemos aquí en Amecameca. A las 8 de la mañana, el Deportivo Sacromonte se enfrenta contra Deportivo España, 9:40 Popo B contra Santos, 11:20 Pumas Ameca contra Verona, a la 1 de la tarde River Plate contra Atlántico B, a las 2:40 Real Aztecas contra Insurgentes y a las 4:20 el Sevilla contra el Intercontinental. Allá en San Antonio, el Tlaltehuacán se enfrenta contra el Bolton a las 10 y a las 12, un clásico de clásicos, Pumas contra Águilas. Allá en San Juan, el bello pueblo de San Juan, a las 10 de la mañana Juvenil contra La Piedad, a las 12 Real Popo contra el Chelsea y a las 2 Palmas San Juan contra Palmas Juvenil. En Ayapango, a las 10 de la mañana Deportivo Ayapango contra Tigres, a las 12 Unión Ayapango contra Popo A, a las 14 horas Santa Cruz contra Deportivo Cuauhtémoc, este es un partido que va a quedar pendiente, y a las 4 de la tarde Monarcas contra Valladolid, mientras que en la unidad deportiva en el campo 3, a las 9:40 el equipo de Liverpool contra Cruzeiro, 11:20 Cruz Azul contra San Martín. Es parte de la actividad del fútbol en la Amecameca. La verdad es que son muchísimos partidos. Nos podríamos ir las hora y media aquí dando el rol de juegos del fútbol. Pero bueno, mientras tanto en el básquetbol, en las canchas de Fray Martín ya empezaron las finales. Ya se juegan los cuartos de final y Pepe tiene los horarios. Cuartos de final en segunda varonil, semifinales, segunda femenil y primera varonil. Es lo que se va a estar jugando en las canchas de Fray Martín de Valencia. A las 18 horas el Oklahoma contra los cuñados. En la segunda varonil, a las 19 horas Fantasmas contra los novios de tu hermana. Este es Ariel. Segunda varonil el domingo 2 de junio a las 9 horas. No hay partido, aquí pusieron que sí había, pero no había. A las 10 horas Chicken Boys contra Titanes, en la segunda varonil, es en prepas amistoso. Veteranos Ameca contra Veteranos Tlalmanalco, este va a ser un juego de mucha garra. Veteranos varonil, a las 12 horas Bulls contra West, segunda varonil. A las 13 horas Jaguares contra Cardenales, segunda varonil. Barney y sus amigos contra Laboratorio Ameca. A las 14 horas Rockets contra Vaqueros. A las 15 horas, a las 4 de la tarde, New Girls contra Chicken Girls. A las 5 de la tarde, Clippers contra las mismas. Esto es en la rama femenil. A las 6 de la tarde, 5 en apuros contra Shanas, segunda femenil. Esto es amistoso, también amistoso, Cuervos contra Denver. A las 7 de la noche, a las 20 horas, no hay partido. El arbitraje de segunda varonil y segunda femenil será de 175 pesos, ya que en la mesa habrá dos personas y en la primera varonil será de 185 por la misma situación. Los equipos escogieron qué árbitros pitarán las finales. Esto es democracia, señores. Los sí, equipos escogieron los árbitros que van a pitar en las finales y solo los jugadores que cumplieron con el 50% de los juegos totales en toda la temporada, más uno, pueden participar en la fase de finales. O sea que no habrá chanchullos, amor. Sí, sí, sí. O sea que ustedes saquen sus cuentas. Si fueron 10 juegos, tuvieron que haber jugado por lo menos 6 juegos. Así es, así es. Entonces, ya empiezan las finales en el torneo de Fray Martín de Valencia. en el torneo que realiza el INCUFID aquí en Amecameca. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes de los resultados de estos cuartos de final y quiénes van a avanzar. Por lo mientras, les vamos a anunciar que Compumás, sí, la tienda que estaba ahí enfrente de la gasolinera, que ahora está en Avenida Fray Martín de Valencia, número 61, local 2, y la cual no tiene sucursales, tiene promociones en este momento, servicio de limpieza de hardware y software, sopleteado, Caray, ahí te lo van a sopletear, Pepe. Supleteo de computadoras en 70 pesos. Esta promoción aplica únicamente para los radioescuchas de La Voladora. Tú vas y dices, ¿sabes qué? Yo escucho amateur y quiero que me sopleten la computadora por 70 pesos. Entonces, ya van allá a CompuMás con esta y es la oferta que le van a dar. La otra es una oferta de laptop en 2.900 pesos con un procesador Corel Draw 2, RAM de 16, disco duro de 160 y un DVD con Windows 7. Esta promoción de 2.900 pesos, sí, bastante, bastante barato. Y bueno, la recarga de cartuchos en 15 pesos, su cartucho HP nada más. Y esto está en Avenida Fray Martín de Valencia, número 61. Y bueno, recuerde que Compumás no tiene sucursales, por si alguien ahí gandalla se quiere meter con Compumás, no tiene sucursales. No tiene sucursales, es la única tienda que le ofrece todos estos artículos para su computadora y servicios. Pues vayan a darse una vuelta ya a Fray Martín de Valencia. Está por ahí pasando la calle de las escuelas, ¿sí? ¿Cómo se llama esa calle? Silvestre López. Coronel Silvestre López, ahí en pasando la cancha de Fray Martín, a una cuadra exactamente está CompuMás. Ahí está. Y bueno, fíjate que ¿te acuerdas que hace 8 días pues estábamos echándole porras a los cuates estos de Ozumba Valencia, la semifinal allá a Puebla? ¿Qué pasó? Dime. Pierden su partido allá 2-1, empatan en el marcador global a 3-3, y bueno, pues este marcador no les favoreció, ya que pues enfrentaron contra el primer lugar de la tabla general, y bueno, ya no pudieron calificar, pero sin embargo, pues los muchachos hicieron muy, muy buen este torneo. La verdad es que hay que felicitarlos de haber llegado a una semifinal en una división tan competida como es la cuarta y la tercera división. La verdad es bastante difícil, ya que hay 800,000 equipos en la República Mexicana. Así es. Pues les mandamos una gran felicitación al trabajo que hizo Ozumba Valencia y sobre todo al ayuntamiento, que le está echando la mano bastante bien. El nuevo presidente de Ozumba le está echando la mano para que el deporte y sobre todo el fútbol allá a nivel profesional pues empiece a dar frutos, y esperemos que el próximo torneo pues les vaya mucho mejor. Así es, una felicitación a los chicos allá de Ozumba, que la verdad, la vez que los tuvimos aquí, César Ariel, yo vi unas ganas tremendas de triunfar, un hambre de sobresalir espectacular. O sea, realmente a los chicos se les ve mucho, mucho fundonor para practicar este deporte del balón y las patadas. Lamentablemente, pues vaya, hay otros equipos que también están fuertes. Sí, y sí, pues hay que darles un aplauso, tanto a las gentes que están detrás de ellos, están impulsándolos, que están los entrenadores, los patrocinadores, porque también los patrocinan, el mismo ayuntamiento, como ya lo dijiste. Pues yo creo que hay que darles un aplauso, ¿no? Tienen un esfuerzo muy grande, cada 15 días que jugaba el equipo, sí se llenaba el estadio allá en Ozumba. Yo ahí tengo mi playera de Ozumba Valencia, después se las voy a presumir. Bueno, nos vamos a ir con una rolita. Está mi escaleta, mano. Híjole, compadre, ¿no? Ahí tienes tú la tuya. Se llama She Will, de un grupo pues prácticamente nuevo, que tiene muchas reminiscencias a YouTube por ahí. No sé si a lo mejor estoy volviéndome loco. Se llama Savages. Sí, estás loco. Y esta canción se titula She Will. Espero que les guste aquí en Amateur. We'll be right back. tiempo. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM, La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Haz que se escuche tu voz. www.lavoladora.net. Búscanos en las redes sociales. Facebook, facebook.com/lavoladoraradio. Twitter, @lavoladoraradio. MySpace, myspace.com/lavoladoraradio. Hi-Fi, lavoladoraradio.hi-fi.com. Haz que se escuche tu voz. La Voladora Radio. 97.3 FM. Di fuerte lo que tengas que decir. Di fuerte lo que tengas que decir. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. ...97-852-52... el teléfono en cabina por si quieren mandar algún recadito, quieren mandar un recado a alguien. Y bueno, Amateur Radio FM Amecameca en las redes sociales, lo que es Facebook. Así que pues ahí tienen los medios para comunicarse con nosotros o hacer llegar sus inquietudes sobre cualquier cosa. Y seguimos con el programa, así que nos vamos con las noticias nacionales e internacionales. Venga. Díganle igual, nacional o internacional. Se le solicita en Amateur al DJ Azcárraga. Pues así, así, así festejó el dueño, de flamante dueño del América, Emilio Azcárraga, Jan, pues como si estuviera ahí mezclando ahí unas cosas ahí extrañas, este sin camisa, inclusive ya muy, muy, muy pasado de copas. ¿Habrá estado drogado? Pues estaba ya de todo, ¿no? O sea, ya estaba eufórico porque pues ya estaba, mira, ya estaba pedo de la decepción, porque ya estaban perdiendo, ya la verdad, inclusive yo hasta tuiteé 5 minutos antes de que terminara el partido. Sí, sí, lo vi. No sé si en Twitter o en Facebook lancé una felicitación a los amigos americanistas por su subcampeonato, pero sí. Después me tuve que tragar mis palabras y la verdad me echaron tierra ahí también mis amigos, porque ¿para qué demonios estoy salando al Cruz Azul? Bueno, un equipo por demás salado. Una felicitación a la América, que la verdad, pues como si fuera guión de telenovela de La Rosa de Guadalupe. Ganaron el campeonato de forma cardíaca con un posible autogol. No sé, yo creo que sí era autogol eso, ¿no? Pues sí. Lo marcaron como gol al portero, pero pues sí es autogol. Era un autogol por ahí y pues vaya, estaba de locura ahí en la familia Ariel. Hicimos una cenita, nos llevamos unas chevechitas, ¿no? Como debe ser. Y pues todos vibrando, porque allá en la familia, mi hermano Oscar, a quien le mando un fuerte abrazo, un saludo muy, muy especial, es ferviente fanático de la América, y él sí sufre, de veras, sufre lo que es la camiseta, ¿no? Sí, suele pasar con la mayoría de los aficionados americanistas, son muy apasionados, y después de 8 años sin un título, pues era necesario que lo consiguieran, porque si no se iban a traumar con los del Cruz Azul, que ellos ya están traumados. Bueno, realmente en el partido, yo pienso que el Cruz Azul pues, le ganó la partida a Miguel Herrera, Memo Vázquez. La estrategia que implementó le estaba funcionando hasta el minuto 89 de este partido, donde bajaban los brazos el equipo de Cruz Azul y en 2 tiros de esquina pues les dan la voltereta, y anímicamente eso le afectó mucho al Cruz Azul, porque pues realmente había hecho su partido como ellos quisieron, ¿no? Echados para atrás, esperando los contragolpes, ya había ganado el equipo de Cruz, ya tenía el campeonato en las manos, pero realmente los jugadores del América y su director técnico, que parecía que se le había metido el chamuco en la banda, pues nunca bajaron los brazos, y eso fue lo que realmente le dio el campeonato al América, o sea, el haber luchado hasta el final, porque la estrategia no, la estrategia se la llevó a Cruz Azul. Ya llegaron los penaltis, pues con el portero crecido que había metido gol. Tú, Pepe, que has jugado fútbol, lo sabes, metes un gol, te creces, y más como portero, pues más, ¿no? Metes un gol, te creces, te metes un gol y te bajas, ¿no? Sí, así es. El anímico también va para abajo. El América realmente no fue, pues fue, digamos, fue circunstancial, obviamente, lo vuelvo a repetir, ¿no? Su campeonato fue circunstancial, aunque no de meritorio, porque pues, vaya, todo tiene su, sí, su trabajo, todo tiene su chiste, pero sí, realmente el América es a base de huevos. Fue como anotó ya los dos últimos goles y pues les dieron un campeonato que ya en el digamos que los jugadores ya se veían en los tiempos extras que ya, o sea, ya para qué, ¿no? Ya manden los penaltis, y el América venía crecidísimo. No mandaron a tirar a Kibaldo Mosqueda, eso fue un atino de algo muy atinado de Miguel Herrera, porque Kibaldo recuerda que en la Copa falló un penalti. Sí, es correcto. El Cruz Azul los mandó. Y Cruz Azul tampoco, ¿cómo mandó a tirar al Chuletita Orozco? No inventes. Luego al otro que también mandó. Bueno, ya. El Chuletita es una promesa, según ya desde hace varios años es una promesa del fútbol, se expone, ¿no? Y pues vaya, también es un símbolo un poco de Cruz Azul, él siente la camiseta muy duro. Yo creo que ya le haber pedido tirar el primer penalti, pero lo tira de una forma asquerosa, ¿no? Y hablando de penaltis, los Xolos Cuincles de Tijuana, que llegan a los cuartos de final contra el equipo de Ronaldinho, allá en Brasil, que hacen un excelente partido, en donde empieza ganando los Xolos 1-0, después los empatan con un centro de Ronaldinho que remata el central del equipo brasileño. Todo el partido, la verdad es que los Xolos aventaron un partidazo. En el tiempo de compensación les marcan un penalti a favor de los Xolos y llega este jugador colombiano a tirarlo, y igual que el Chuleta Orozco lo tira al centro de la misma horrenda forma que lo cobró el Chuleta, lo cobró este cuate, e igual lo paró con el pie el portero de la misma forma, pero es que estaba repitiendo ese penalti. Y bueno, los Xolos se despiden de la Copa Libertadores de América cuando tuvieron el pase en las manos en el último minuto. Yo creo que es más frustrante de lo que le pasó al Cruz Azul. No sé qué sea más frustrante, o sea, lo que le pasó al Cruz Azul o lo que le pasó a Xolos. Lo que pasa es que los dos yo creo que los puedo equiparar de la misma forma, porque el Cruz Azul, tanto tiempo ya en sequía, no puede ganar un título. Es frustrante que a los 3 minutos te lo arrebaten. Eso fue la verdad. Y los Xolos, pues es un equipo que es nuevo, es nuevecito. Acaba de estrenar un campeonato, así como ascendió a la primera división, así estrenó campeonato el Xolo. Y pues allí están en la Libertadores y estarse enfrentando a equipos poderosos y más aún de Brasil. Pues imagínate, ¿no? Qué frustrante de haber sido para ellos haber perdido ese partido. No, y aparte, tú veías las caras de los aficionados brasileños, ya con el moco de fuera y la lágrima escurriéndole, porque ellos ya decían. Ya estaban perdidos. Aquí ya nos mandaron amenazas, que no hablemos mal de la América. Lo sentimos mucho, pero pues es parte de ese monopolio de Televisa, que ha hecho que la afición americanista se agrande con ese eslogan de ódiame más, que realmente yo no los odio, yo más bien les tengo lástima, que es muy diferente, ¿no? Es parte de lo que promueve Televisa en todo lo que hace, ¿no? Son sus valores. Así es cierto, es parte de sus valores odiar a un equipo. Ellos dicen que, bueno, no hay que hacerle bullying a nadie, pero sin embargo sus programas también los hacen. O sea, es toda una máquina. Ahora, aparte, lo más lamentable, llegando otra vez regresando a la final por el comentario que te mandaron, digamos que a mí lo que más me molesta, unas cosas que más me molesta es la falta de objetividad. Obviamente en el periodismo, yo soy periodista y sé que no hay objetividad en tus comentarios, ¿no? Ningún periodista es objetivo. Siempre se va a la balanza se va a inclinar a donde él piensa, a donde le gusta, ¿no? Al periodista, quien escribe. Obviamente hay diarios o hay publicaciones que tienen una cierta editorial, entonces como periodista vas a esa publicación y tienes que adecuar a lo que hay, ¿no? A lo que te dicen, sabes que esta es la línea editorial y pues por ahí tienes que platicar, ¿no? Pero los de Televisa, mano, de veras que, híjole, O sea, es lamentable todo ese equipo de comentaristas tan nefastos, empezando por el perro y terminando por el otro señor que también es americanista, ya no me acuerdo cómo se llama. O sea, todos son americanistas ahí, ¿no? Y se desgarran y hacen ciertos comentarios tan feos y luego no disfrutas ni siquiera el partido, ¿no? Sí, no, la verdad es que, bueno, es parte de la maquinaria de Televisa, es hacer sentir a la afición que le estaban robando el título en ese momento, hasta el minuto 89, porque ellos lo dijeron muy claro. En la expulsión del jugador habían hecho a perder el partido. Yo no vi que se echaba a perder nada, ¿eh? Para nada, ¿eh? El América. Los jugadores siguieron jugando igual. El América parecía que tenía 11 jugadores, estaba jugando muy bien. Tenía 12 jugadores el América. Sí. Y hoy, otra cosa, Chucho Benítez se consagra otra vez como esa mula que jala esa volante. Esa yunta. ¿No? Esa yunta, porque realmente el Chucho se echa al equipo encima. Y pues vaya, o sea, el tipo es un fenómeno, ¿eh? Este sí, cuate se va sí. Derechito a Europa, yo creo que ya no regresa con el América, yo creo que ya se va derechito a Europa, Chucho Benítez. Fue una buena copa para el América, fue una buena liga, y pues no es que hablemos mal de ellos, simplemente, pues la verdad, toda la ideología que trae el América detrás con Televisa ahí, si usted es lamentable, y si usted tiene la oportunidad de leer un poquito cosas, no de Televisa, sino de otros medios. Por ahí en mi muro yo pegué un artículo que decía, sí, el América es campeón, ¿no? Pero ¿qué significa el América? Lo saca la revista Letras Libres, en este caso, ¿no? Por internet, busquen la letraslibres.com y van a ver la crítica que le hacen al América y a todo su entorno, ¿no? Sí, todo, bueno, su sistema. Hablando de lo deportivo, pues felicidades a todos. Al americanismo, ¿no? Que también se lo merecía. Y bueno, ahí los jugadores, Layún y el portero, pues también se merecían un título, pero aquí no se lo estén haciendo bullying. Que por cierto, el próximo que le haga bullying a Layún, pues se va a ir directo al bote, porque hay una ley por ahí. Bueno, nos vamos a ir a una rola y vamos a regresar y les vamos a platicar un poco de todo el relajo, por no decir otra cosa más obscena, que trae la Federación Mexicana con los equipos de la primera y de la primera. Venga, detestable. Venga, ¿quién seguimos con...? Don't play with guns. tiempo. Regresamos. La Voladora Radio. 1 a 1 hacemos la radio. Correo electrónico cabina@lavoladora.net. Si quieres chatear con los locutores en cabina, utiliza el chat en vivo cabina@lavoladora.net. Solo tienes que agregarnos a tu lista de contactos cabina@lavoladora.net. La Voladora Radio, más cerca de ti. 1 a 1 hacemos la radio. La Voladora Radio 97.3. La Voladora Radio 1 a 1 hacemos la radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. Comunícate, llama, participa, saluda. Haz que se escuche tu voz. Teléfono en cabina 97 852 52. La velada 01597. La Voladora Radio. Más cerca de ti. La Voladora Radio. La Voladora Radio 97.3 FM. 1 a 1 hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Pues bien, amigos amateur, eso no fue Queens of the Stone Age, eso fue la banda de Austin, Texas, The Black Angels, con un tema que se llama Don't Play with Guns, no juegues con pistolas porque te puedes matar, chamaco. Sí, es correcto. Y bueno, vamos a platicarles un poquito sobre este relajo que se traen aquí en la Federación Mexicana, que al fin y al cabo pues lo hicieron como quisieron y hicieron sus movidas como quisieron. Vamos a hacer un pequeño recuento de lo que pasó. Número uno, bajó el Querétaro, ¿no? Sí, se fue a la primera división A. El Querétaro, lamentablemente, pues, perdió su franquicia, ¿no? Así es. Y entonces subió la Piedad, que le ganan a los Toros Neza. Así es, ¿no? La Piedad, un equipo pues, nuevo también, que nunca había estado en primera división. Vaya, pues ahí sube y... Todo iba bien. Todo iba bien. Pero entonces el Querétaro dice, yo no me quiero ir. O sea, venden al Querétaro. Y entonces dice, bueno, pues voy a comprar a Jaguares de Chiapas. Equipo que ya llevaba un buen rato en primera división, que ya había hecho sus cositas, que ya había hecho su afición. Lo compran. Y entonces el Querétaro, pues no se va, ¿no? Compran a Jaguares y el equipo de Jaguares lo llevan a Querétaro. ¿Qué pasa después? Y bueno, ¿y Jaguares qué onda, no? Uh-huh. Pues Jaguares dice, yo tampoco, ya vendí mi franquicia, pero no me quiero quedar sin equipo. Voy a comprar al San Luis. Y compran al San Luis. ¿Y entonces qué pasa con el San Luis? Pues el San Luis desaparece. ¿Sí? Pues no. ¿No? No, porque entonces ya me hice bolas, porque el San Luis parece que los Tiburones Rojos, o sea, se van a comprar una franquicia y se van a Veracruz, pues. Uh-huh. O sea, como quien dice, los Tiburones Rojos compraron a La Piedad, que había subido. Ajá. Uh-huh. Entonces el San Luis, ¿qué pasó? Pues desapareció, ¿no? Así es. Entonces yo ya realmente, pues ya me hice bolas. Entonces. Todos están hechas bolas con esa situación. Los Tiburones Rojos ya tienen equipo de primera división, ¿no? Y bueno, en concreto, pues, ¿cómo queda este relajo? Jaguares se convierte en Gallos Blancos de Querétaro. O sea, Querétaro no bajó. No bajó. O sea, sí bajó, pero no bajó. Así es, correcto. San Luis, en algún equipo de Chiapas, no sé, posiblemente Jaguares a lo mejor. San Luis es quien deja de existir y deja un hueco para la Liga de Ascenso. Nadie asciende, o sea, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Veracruz compra la franquicia. Ajá. En la Liga de Ascenso los Tiburones cambian de dueño y se cede para Atlético de San Luis. Pero La Piedad se convierte en los Tiburones Rojos del Veracruz. Esto quiere decir que el Veracruz sube a la primera división. Así es. Y desplaza a La Piedad. Así es. ¿No? Y bueno, por ahí aparecen unos equipos nuevos. Irapuato vende su franquicia y ahora se convierte en Zacatepec, 1948. Hasta el nombre está elegante, ¿no? Exacto. Y el Neza, que había llegado a la final, pues ya lo venden también y se convierte en los Delfines del Carmen. ¡Wow! Órale. Y bueno, Tecamachalco, que es el que asciende a primera, lo compran los Alebrijes de Oaxaca. Entonces, pues en conclusión, yo ya me hice bolas, ¿no? El caso es que Veracruz va a tener equipo. Querétaro sigue. Querétaro sigue. Jaguares lo venden, pero sigue. Desapareció un ratito, pero sigue. Y bueno, pues al final del día, el que ganó deportivamente hablando, que fue la Piedad, pues sus aficionados se quedan otra vez en Primera División. El equipo que bajó a Primera A, que era el Querétaro, pues mueve la lana y no se va. Y se queda aparte con el porcentaje de Jaguares, que era un buen porcentaje. Entonces, bueno, pues eso es parte... ¿Qué payasadas ahí del señor Mecio de María, el dirigente de la Liga Muy X? La verdad, qué payasadas se está aventando, porque lo criticaron ya muchísimo, en los medios, en la semana, en los periódicos principalmente. Le han aventado de piedras duras al señor, porque pues realmente, o sea, se ve que aquí no hay, o sea, el deporte pasa a segundo plano, sí, ¿no? Quieren hacer una liga muy pipiris nice los señores, y realmente, pues no, haciendo estas clases de marrullerías, no la van a poder lograr. Se queda por el suelo. Y pues vaya, pobres de aquellos aficionados y pobres de los que están siguiendo a sus equipos locales cada 8 días, porque pues la verdad, si ya ganaron un título para Primera División, pues la gente se ilusiona, ¿no? Así es. Y pues desde que te lo quiten, pues también no se vale, ¿no? Pues sí, es correcto. Inicio de María, ahí en la Liga MX. Y pues ayer se jugó un partido también pues amistoso en Dallas, Texas, ¿no? Houston, algo sí, así. Sí, las Águilas, pero estas no son de la América, sino las Águilas africanas, de Nigeria. De Nigeria, se enfrentaron con el equipo de los Ratones Verdes de México. Así es. Y pues ya lo que yo pude ver, o sea, porque haz de cuenta que estaba yo limpiando ahí tu pobre casa, y entonces en un momento dado, pues sí, me puse a ver el partido, vi que el Chicharito estaba, que se le llevaba pifas, vi que México tenía 10 hombres en la cancha, hubo una expulsión. Sí, Barrera los expulsaron. Y vi que Nigeria iba ganando 2-1 al equipo mexicano. Lo que yo vi, pues sí, fue algunas caras nuevas. Este chico de la Mata, ¿cómo se llama? El de defensa de Cruz Azul, Flores. Flores. Este chico, pues sí hizo buen papel. Al último entró Ángel Reina, cambió por el Chicharito. No, el Chicharito salió y metieron al de la América, al muchachito de la América. A Jiménez. Hasta Raúl Jiménez. Y vaya, no se veo tan mal el equipo de México, ¿eh? Nigeria trae un equipazo, trae un conjunto bien importante. Todos o la mayoría de ellos están jugando en Europa en equipos importantes, los nigerianos. Son tipos que aguantan todo, o sea, que tú les pones la chuleta enfrente y corren 3 días seguidos sin parar, aguantan todo, son muy resistentes esos pues que lo sacaron de Yago sin cadenas. No, esos cuates son de verdad que son unos fenómenos. Y vaya, te traen buena técnica, los equipos africanos han subido técnica también, y México pues no estaba viendo tan mal. Yo no vi las circunstancias de los 2 goles de Nigeria. Pero lo que yo vi que fue la segunda mitad del primer tiempo y la primera mitad del segundo tiempo fue lo que yo vi. Yo vi un equipo mexicano bien, con buena triangulación, con buen empuje, queriendo hacer el gol. El Chicharito lo consigue de una forma muy característica. Característica de él. Lo consigue el gol y pues vaya, no se ve tan mal. Nada más que pues ahora sí le van a llover las críticas a Chepo porque no ha ganado. Pero también por ahí pues se habla de unas cosas oscuras que suceden ahí en la selección, ¿no? Pues siempre han sucedido. Y de mover susceptibilidades y de tener a la gente ahí pasiva viendo a ver qué sucede para que en el mundial pues sí consuman los productos. Sí, es correcto, siempre ha sido así. Y bueno, yo creo que es el equipo que va a la Confederaciones, porque aparte también se va a jugar casi al mismo tiempo que la Confederaciones, se va a jugar la Copa de Oro. Torneo de la Confederación aquí de CONCACAF, de América del Norte, y bueno, ya sacaron también ahí la lista de convocados, y la verdad es que pues son muchos, son 35 jugadores, y pues hay de todo, hay americanistas, del Guadalajara nada más está ahí Ponce, que jugó en la selección que ganó, Rafael Márquez, y este muchacho, que tiene cara de moped, Marco Fabián, él también va a la selección, y americanistas, 5 americanistas, ya son campeones. Raúl Jiménez está bien. Raúl Jiménez va a la otra, de los americanistas va Juan Carlos Valenzuela, que él es defensa, uh-huh. También va a Juan Carlos Medina, que es, él es medio, sí, es medio, por ahí va Layún va a la selección, ¿sí? Ustedes, aunque no lo crean, va a la selección, está convocado, Alderete, que es lateral, y Moisés Muñoz, este portero, super portero. Va la suplencia, ¿no? Porque pues ahí... Sí, es porque también va Talavera de portero y el de los Xolos. Y bueno, pues aquí lo admirable es que Layún va a la selección mexicana. Ya no va a ser culpa de Layún, hashtag, ya no es culpa de Layún. Ya no. Bueno, vamos a ir a una rola y regresamos con esta sección de retro, en donde tenemos a un equipo que hizo historia en los 90s y que ahora muchos son directores técnicos, el Atlante. Venga, estos Queens of the Stone Age, ahora sí, The Last Art of Keeping a Secret en Amateur. We'll be right back. tardes, señoras y señoritas. Aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. ¡Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora! Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Tiempo. Regresamos. 97.3 FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de La Otra Campaña, un proyecto de La Voladora Comunicación. Asociación Civil. Uno a uno hacemos la radio. Son las 12 y un minuto. Estás escuchando La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Regresamos a la cancha. Continuamos. Ahí estuvo Queens of the Stone Age. Ya estamos al aire. ¿De qué te ríes, Pepe? Es que estoy viendo unas cosas de aquí de nuestros compañeros y amigos del Triste Turno y Ibero 90.9 que realmente hacen reír bastante. Pero ahí estuvo Queens of the Stone Age, que tiene nuevo disco, que van a venir a México al festival este de La Chelita, la capital de la República, en octubre. Pues espero que sea un buen conciertito. Ahí les dejamos esta probadita para que se animen a asistir a este, una, a este evento. Una probadita. Una probadita de acá, ¿no? Bueno, vamos a esta sección tan querida y tan gustada por todos ustedes, señores. Por los tres radioescuchas que nos están así, ¿hoy cuántos escucharán? ¿Dos, tres, cuatro? Yo creo que tres. Mira, si junto a mi esposa más dos. No, no, esos no cuentan. Ah, ¿no cuentan? Ah, bueno. No. O sea, solamente fuera de la familia. La familia sí nos escucha, pero fuera de la familia. Ok, fuera de la familia, entonces serán como dos o tres. Dos o tres. Dos o tres, ahí nos. Gracias a los que están escuchando. Vamos a esta sección. No, que se repita. Retro. Bueno, y hacemos efecto de máquina del tiempo. Regresamos a 1992, temporada 1992-1993. Un equipo comandado por un bigotón argentino llamado Ricardo Antonio Lavolpe se coronaba campeón en el fútbol mexicano con un marcador de 4-0 contra el equipo Rayados del Monterrey. Este equipo pues tiene su historia, mi querido Pepe, porque primero es un equipo llamado del pueblo, ¿no? Los Potros del Hierro del Atlante, equipo del pueblo. El equipo del pueblo, tú lo recordarás, César, tienes tíos de por allá que tengan unos 60 años, 55 años, 60, 70 años. O sea, eso es la gente que o le va a Cruz Azul o le va al Atlante. Al Atlante o quizá algunos perdidos al León. Y bueno, sí, este equipo del 92-93, que como ya lo mencioné, era dirigido por el bigotón argentino, traía en sus filas, ¿te acuerdas de aquel portero llamado Félix Fernández? Un portero alto, espigado. Así es. Ellos habían, ascendido una temporada, dos temporadas anteriores en una serie de penaltis contra el Pachuca, que el último gol para ascender lo mete este portero. Se habían aventado como 400 mil penaltis ya. Yo creo que los últimos penaltis ya estaba vacío el estadio y lo había metido este jugador Félix Fernández para que subieran otra vez a Primera División. Y es un equipo que lamentablemente se formó aquí en la Ciudad de México, pero que era ha estado Televisa, acuérdate. Ha estado vagando. Sí, era Televisa. Bueno, los primos, los dueños, son los dueños del Atlante son primos de los dueños de la América. Sí, por ahí el Atlante pues corrió con esa suerte, ¿no? De la multipropiedad, que antes pues no se tocaba el tema, ahora sí se está tocando un poco, se está sobando el tema, pero pues el Televisa o la familia Televisa, los amigos, compañeros, cuates de sangre de Televisa, pues tenían varios equipos ahí, estaba metido el América. Luego, y ya era el principal. Y luego los patios traseros, que era el Atlante y el Necaxa. Y el Necaxa. ¿no? Entonces el Atlante, pues siempre equipo parchado también de las últimas fechas en las que jugó en el Estadio Azteca, en la que era su casa, pues este, un equipo parchado que llegaban los equipos, los jugadores importantes o de renombre al América, no daban una en la primera, en la mitad de la temporada y se los llevaban al Atlante. O al revés, o eran muy buenos y se los llevaban al América. Era su premio. Así es. Y bueno, en ese equipo también estaba ahora el campeón Miguel Herrera, que también la verdad es que era muy buen lateral, el profe Cruz, que es otro de los directores técnicos que ahora está en Jaguares, uh-huh. Raúl El Potro Gutiérrez, que está en selecciones nacionales. Está en selecciones nacionales. Daniel Guzmán, que también es director técnico. Así es. Luis Miguel Salvador, que es directivo de Monterrey. De Monterrey. Wilson Graniolati, que estuvo ya dirigiendo al Toluca unas temporadas anteriormente. Andrade, que bueno, él no jugó, pero también uno de los premiados en irse a jugar a la América en un momento dado. Y bueno, este equipo se hizo campeón. Fíjate que en la temporada pasada, a esta donde es campeón, el equipo del Atlante había quedado en primerísimo lugar. Así es. Y en las finales lo sacan, me parece que lo saca el Necaxa. Y bueno, pues se queda con ese mal sabor a boca que le pasa a los superlíderes aquí en el fútbol mexicano, ¿no? Así es. A la siguiente temporada, en el 92-93, califica en esas llamadas de repechaje, digamos que de rebote, califica y va eliminando a todos. En semifinales elimina a León, ese León que posteriormente fue campeón, y se enfrenta con un equipo de Monterrey donde jugaba Manolo Negrete y un brasileño llamado Careca, que metía goles por donde fuera. Así es. Y entonces el equipo de Atlante, va a Monterrey y gana ya este campeonato que realmente le supo a gloria. Es como si el equipo de Cruz Azul hubiera ganado este partido la semana pasada, le hubiera... Historia. Pues el Atlante que de sus filas, como bien ya mencionamos, pues sacaron, han salido personajes importantes ahora ya en otros aspectos sí, del fútbol. Y a todos ellos se les llama la escuela La Volpista, porque es la manera, y muchos ocupan la manera como juega La Volpe. Así, o sea, es. Cinco defensas, donde dos son carrileros, tres centrales, dos contenciones, y adelante dos delanteros, puntas. Uno más adelantado que el otro, y así es como juega La Volpe, ¿no? Algo que no aprendió Miguel Herrera y muchos de estos jugadores es que en la escuela La Volpista se utiliza mucho la táctica fija. Y por ejemplo, en el caso del América se vio, porque en la final en el primer partido tuvieron como tres o cuatro tiros libres afuera del área y nunca utilizaron una jugada de táctica fija, algo que La Volpe lo hace muy muy bien. Sí, ahí a Miguel Herrera, hablando de su etapa pues como jugador, la verdad, un jugador bastante mediocre, ¿no? Miguel Herrera, le echaba ganas, le echaba muchas ganitas. Era muy aguerrido y todo, pero... Pero también tuvo muchos incidentes. Se agarra en una entrevista que le están haciendo en el Azulgrana, en uno de los estadios de jugar Atlante, porque aparte jugó en Querétaro, jugó en ESA, jugó en el Estadio Azteca, jugó en el Azulgrana y ahorita ya se quedó en Quintana Roo. ¿El Azulgrana dónde estaba? El Azulgrana es el Estadio Azul. El Azul. Así es. Entonces, bueno, en una entrevista que le están haciendo, llega un aficionado y le dice algo. ¿Quién sabe qué le dice? Y este cuate se voltea y se lo empieza a surtir. Ahí en vivo. En plena entrevista. En vivo. Sí. Miguel Herrera es un personaje. Usted lo puede ver. Métase a su Facebook y busque Miguel Herrera y realmente va a ver toda la transformación que ha tenido este cuate. Está feo, como pobrecito, ¿no? Naco se ve también aparte, y pues ahora llegó al equipo más. Sí, ya, qué decir, sin palabras. Y bueno, pues esto fue lo que se vivió en aquella época de 1992-93 con este Atlante, que bueno, a la postre sería la escuela para muchos directores técnicos aquí en el fútbol mexicano. Varios de ellos ya campeones, algunos subcampeones, y bueno, pues ahí está el dato. Nos vamos con una rolita. Vámonos con una la quinta canción con Topollillo. Es. Esto se llama Vamos a la Cancha. No es cierto. Es un autor de origen sudamericano, de Vendra Banhart, Santa María da Feira, aquí en Amateur. Venga. Cada día, cada hora, pensando en ti, caminando mi

La Voladora Radio. Uno a uno hacemos la radio. Regresamos a la cancha. Continuamos. Regresamos a la última parte de la amateur. Pues aquí muy contentos, hablando de fútbol, hablando de cosas que pues no son importantes, pero que a nosotros nos gustan. Es correcto. Y bueno, les vamos a dar aquí una recomendación, ya que la Voladora tiene un hospital de computadoras. Sí, lo escucharon bien, un hospital de computadoras. Si su computadora sufre algún daño, aquí se lo puedan componer. Formatea completamente el equipo de escritorio, laptop, netbook, que incluye respaldo de información, instalación de sistema operativo Windows XP, Windows 7, Linux, paquete básico de Ofimática, no sé qué sea eso, la verdad. Ofimática. Ajá. Ahorita lo buscamos en Wikipedia. Antivirus no caducable, o sea que no caduca. Son donativos, vas desde los 150, los 80, 80 pesos, 50 pesos. Instalaciones de antivirus, porque luego digo cosas que no son. Instalaciones de paquetería de Office, instalación de software. Y bueno, mantenimiento y reparación del equipo de cómputo. Hay diferentes paquetes que ustedes pueden venir y a preguntar por ellos. Y también está la recarga de cartuchos de tinta de tóner, que va desde los 50 pesos hasta los 350 pesos, en donde realmente pues, se va a ahorrar una muy buena lana. También está la venta de cartuchos de tinta y de tóner. Y bueno, los horarios de atención son los martes de 4 a 6, martes y viernes de 4 a 6 y los sábados de 3 a 6 de la tarde, para que ustedes, si su computadora está enfermita, la pueden traer aquí al Hospital de Computadoras de la Voladora Radio. Ofimática se llama al conjunto de técnicas, aplicaciones y herramientas informáticas que se utilizan en funciones de oficina para optimizar, automatizar y mejorar los procedimientos o tareas relacionadas con todo lo que se tiene que ver con la oficina y godines. Ahí está. Cosas godines, ¿no? Cosas godines. Si usted es un godín que se le descompuso la computadora, pues puede venir aquí que le pongan la paquetería básica de Ofimática. Exactamente, y pues ya como lo habíamos comentado en programas pasados, Jueves de la Ciencia con Alzate lanza una convocatoria de concurso fotográfico de divulgación de la ciencia. Si usted es fotógrafo amateur, es profesional, le gusta estarle picando ahí a la cámara fotográfica, pues inscríbanse a este concurso. La temática es la ciencia y la tecnología en la vida diaria. O sea, si usted tiene una buena fotografía que se relacione con ciencia o tecnología, la puede usted mandar a cultura-ozumba@hotmail.com y ahí también le dan a dar más información al respecto. O sea, si yo puedo, yo tengo una foto de mi computadora, ¿la puedo mandar? Exactamente, le puedes mandar así una foto de computadora padre, con un filtro, no Instagram, no señores, los que usan Instagram no son fotógrafos, pero sí con un filtrito padre así, o a lo mejor pues una foto de aquí, ¿no? De la cabina de la Voladora Radio, ¿no? Los micrófonos, la consola, Kiki, tan amablemente opera nuestra querida productora Chio Castillo. Entonces, métase, mande su fotografía y pues puede que gane ahí por ahí un premiecillo, ¿no? Así es. Y bueno, recomendaciones de la semana. Fíjense que aquellos fans de Metallica que fueron a ver el concierto el año pasado allá al Palacio de los Rebotes y que vieron toda esta parafernalia que ocupó esta banda metalera, donde salían ataúdes del techo y cruces del piso. Ajá. Y fuego de todos lados. Bueno, pues ahora lo van a poder ver en una película que sacaron en 3D. Se llama, ahorita les digo el nombre. Búscalo, googlealo, chavo. Permíteme, es que tengo una computadora bien lenta. Voy a tener que mandarla al Hospital de las Computadoras, a la Voladora Radio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Metallica, ¿no? Metallica, así es. Y bueno, la verdad es que yo vi el tráiler de la película y pues sí me llamó la atención. Sí, o sea, se ve bien. Muy del estilo de lo que hicieron en el Black. ¿Tú te acuerdas de ese video que sacan en el Black de Enter Sandman? Sí, claro. Donde sale un chavito corriendo que tiene pesadillas atrás de él, sale un tráiler negro. Sí, más claro. O menos se ve como de ese estilo, pero un poquito más oscurón. Esa estética, ¿no? Sí me llama la atención ir a verlo, la verdad. Bueno, pero ya depende de cada quien. Más se llama Metallica Throw the Never. Throw the Never, así es. Así es. Throw the Never, lo pueden ir a ver. Dirigida por Nimrod Antal, que quién sabe dónde será ese cuate. Ah, pero ahí a los Países Bajos, yo creo. Así es. Sí, la película se grabó en Canadá, en Vancouver, y pues vaya a ver si usted tiene oportunidad de pues vaya, pues una tardecita de cine, buen cine metalero, ¿no? Para que vaya a ver. Vamos a dar el informe de Senapred. Pues vaya, el volcán todavía ha estado en actividad importante. En la semana se tomó una fotografía aérea del cráter, en la que se presenta, pues sería un domo ya bastante dañado, y que también manifiesta signos de que hubo explosiones ahí incandescentes. Por la mañana, por la madrugada, también hubo explosiones incandescentes. Casi toda la semana ha estado sacando lava el volcán. Pero ahorita todavía sigue la fase 3 en el color amarillo. En el Senapred, en la página del Senapred nos están informando esto. Y pues vaya, lo que se le recomienda a la gente es continuar no acercándose al volcán, un radio de seguridad de 12 kilómetros, mantener tránsito controlado entre los accesos hacia Paso de Cortés, a las autoridades de protección civil, pues procedimientos preventivos, todos están alerta, y pues a la gente en general, si les cae ceniza en su casa, en su coche, bárrana, no la mojen, porque si no se petrifica, y pues estar al pendiente de los programas como en La Voladora también, ¿no? Por aquí, sí, aquí en La Voladora se les está dando el reporte diario del cómo está el volcán Popocatépetl, que por cierto ayer en la noche salió una imagen, no sé si lo vieron en la televisión, ahí en todos los noticieros estuvo saliendo, que como que entraba algo al cráter. ¿Otra vez? Sí, yo digo que más bien es una de esas brujas que andan ahí en Ozumba, que dicen que son bolas de fuego, y que también ahí se va como a recargar. Tlalpan también por allá. Dicen que hay brujas. Bueno, ¿no? Brujas por todos lados hay, la verdad. Aquí en Ameca estamos llenos de brujas. Así es. Y de brujos, porque yo conozco uno que otro brujo por ahí también. Así es. Y quién sabe qué sea, la verdad, quién sabe qué sea. Fíjate que hoy ande, tenemos aquí a Jaime Maussan, por favor. Sí, a ver qué es, o algún brujo ahí de esos mayores, a ver si es de esas bolas de fuego. En Ozumba deben saber muy bien. Hoy tenemos aquí un invitado muy especial. Así es, a ver, antes de irnos a canción y con la que nos vamos a despedir, vamos a presentar a este invitadito que tenemos aquí en la cabina. ¿Cómo te llamas, chamaco? Leonardo. Leonardo, ¿cómo estás, Leonardo? ¿A qué equipo le vas? A la América. ¿Qué lamentablemente pasó? Le va a la América aquí, Leonardo. Pues vayan, viene a visitar. Y pues le vamos a mandar un saludo muy muy grande a su tío, a Fernando Rosales, que fue su cumpleaños en la semana. Le mandamos un fuerte abrazo, una felicitación. Y pues ya nos vamos, porque ya somos César Ariel. Así es, nos estamos escuchando la próxima semana. Todavía no, o todavía tenemos un tiempo suficiente. Sí, todavía ya tenemos. Ah, sí, hay tiempo todavía. Ah, okay. Vámonos con la canción, ¿qué te parece? Y nos regresamos, sí, a despedir. Vámonos con Plastilina Mosh. Esto se llama Millionaire aquí en Amateur. Ay, Plastilina Mosh, Dios. Plastilina. Sudar y luego mi mente se pone a volar. Let's go. 97.3, La Voladora Radio. Bueno, pues ahora sí ya vamos a despedirnos. Ya vamos despidiéndonos, pero sin antes mandarle un fuerte saludo a Arneli, Patito Guzmán, a Bere Santa María, a Juan Guzmán, a Lucas Álvarez Ramos, a Eliud Brancusi Panterita también. Así es, ahí están no los. No se pongan nombres tan complicados, porque luego. Sí, en el Facebook. De por sí uno es disléxico. Y luego con estos nombrecitos no inventen. Así es, pues a todos ellos les mandamos un fuerte abrazo, un saludo desde aquí, pues a la gente que nos escucha en el extranjero también, allá por ahí, Tania Benítez, que a veces pues se toma la molestia desde alguna tierra lejana en Canadá, por ahí le mandamos también un fuerte abrazo. Así es, bueno, pues nos vamos a escuchar la próxima semana, no las aseguramos, pero probablemente tengamos a un árbitro profesional que estuvo en las finales de la Liga de Ascenso MX, que es de Atlamanalco. En la semana confirmaremos, ojalá y podamos estar con él la próxima semana. No olviden que hoy a las 4 de la tarde, y se nos superpasó, hoy a las 4 de la tarde, función de box en la unidad deportiva de Amecameca, allá nos vemos, allá vamos a estar cubriendo a los amateur, vamos a estar cubriendo el evento, van a debutar algunos muchachitos, una chica entre ellos y un chavito, van a debutar, va a ser Amecameca contra Iztapaluca y el Distrito Federal. Vayan, por favor, son 30 pesitos, más barato, no se puede, vayan un rato a convivir con sus hijos, enséñenle lo que es el deporte, enséñenle lo que es el box, y pues igual y se animan, pues vayan allá con el Gannigan, con el campeoncísimo, a practicar este bonito deporte. Sí, 30 pesitos, no se lo pierdan, va a estar bastante bueno, la vez pasada se puso muy, muy bueno, y bueno, ya tendremos más adelante también todo lo que habrá pasado el día de hoy, ¿no? Así es, pues nos vamos, muchas gracias a nuestra querida productora Chio Castillo, nos estamos viendo, nos estamos escuchando la próxima semana aquí en Amateur. El pitazo final. Esto fue todo por hoy. Amateur. El deporte local, nacional e internacional, aderezado con libros y rock and roll. ¡Amateur! El programa más amateur de la frecuencia, todos los sábados de 11 a 12 de la mañana, por La Voladora Radio. ¡Amateur! Estás escuchando La Voladora Radio, FM 97.3 MHz. 97.3 de la frecuencia modulada, La Voladora Radio. La Voladora Radio, FM, La Voladora. 1-1, hacemos la radio. FM, La Voladora Radio. Radio comunitaria, transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 70, Barrio Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. 97.3 FM. La Voladora Radio. Somos miembros de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias y de la Red de Radios Comunitarias de México. Somos adherentes de la otra campaña.